verán por ti. Los mudos cantarán, los muertos vivirán, los pueblos te adorarán, las tinieblas huirán. Por ti yo grito, yo soy libre. Excelente es su nombre sobre todos los pueblos. No hay raro, pero me gustó. Hay que cambiar. No. La forma en que te humillaste. te hablo. ¿Qué querés que te diga? Pero yo no dije nada ahora. Hola. ¿Y quién te dijo algo en este momento? Te dije hoy, hace un rato atrás. Vos tenés ganas de pelearme. Hola. Bueno, pero no vas a comparar tu voz potente con la nuestra, finita, suavecita. Sacaste de la oscuridad, me corazón, amén, de poder rendirnos solamente ante la presencia de nuestro Dios, amén, y con esa actitud y con ese deseo en nuestro corazón podamos entrar delante de su presencia y ofrecerle de manera voluntaria nuestro corazón, amén, nuestra ofrenda de alabanza y adoración a su nombre, amén. Así que si viniste en esta tarde con ese deseo en tu corazón de poder alabarle, honrarle a Él, que lo podamos hacer de manera participativa y sabiendo que Dios está en medio nuestro, amén, y que lo podamos hacer con total libertad, porque Él es nuestro Dios y nuestro Dios se merece que le alabemos, que le honremos, que le demos toda la gloria a Él, amén. Así que te invito a poner de pie y vamos a reconocer y a declarar que Él es el gran Yo Soy, amén. Él es nuestro Dios, el único que se merece toda gloria, amén. Así que le vamos a declarar con todo nuestro ser y vamos a decir, Él es la razón, el motivo de nuestra alabanza en esta tarde. Señor, eres el gran Yo Soy, eres Hijo de Dios, eres el centro de mi vida, Cristo, eres Cordero fiel, eres Majestuoso Rey, eres el centro de mi vida. Yeah. Él es tu vida. Dale un aplauso al Señor, amén. Él es nuestra vida, Él es el motivo, el cual le alabamos y le cantamos, sí, Señor. Amén. Le vamos a declarar nuestro amor. Amén, sí, Señor, Cristo, Cristo eres el Salvador de mi ser, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Y estas canciones que le estamos cantando al Señor, estamos haciendo declaración a nuestro Dios, amén. Y le estamos diciendo a Él que lo amamos, amén. Estamos declarando a Él que nuestra vida es de Él y es Él, amén. Y que podamos ser conscientes cada vez que declaramos algo y le cantamos al Señor, que se lo estamos diciendo a Él, amén. Y Él es nuestra vida, y Él es nuestra razón, y Él es el motivo por el cual estamos aquí, y el cual le cantamos y le declaramos nuestro amor, amén. Por siempre, decíamos, por siempre lo alabaremos, amén. Y somos conscientes de que su presencia está en medio nuestro, amén. Y cuando Dios se mueve delante de su pueblo, Él trae sanidad, Él trae libertad, Él trae algo nuevo sobre nuestras vidas, amén. Así que vamos a declarar que en Él somos victoriosos. Amén. Somos libres en su presencia. Como tal, lo alabamos a Él. Sí, Señor. libre, yo soy libre, libre es para correr, libre es para danzar, amén, libre es para vivir por ti. Vamos a declarar libres para